Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Y ya estamos en comunicación con Orlando Carriqueo. Él es huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro. María, Orlando, Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo andás? María, Adriano, Laura, Cuen, buenos días a toda la audiencia. Un gusto conversar con ustedes. Orlando, contanos de la nota que se ha presentado, contanos de lo que está pasando ahora, porque en este ámbito electoral como que se olvidan las cuestiones urgentes o importantes o frecuentes en los pueblos originarios. Bueno, la verdad es que venimos de mucho trabajo en el territorio, desde la organización, con otras organizaciones también, pero en el territorio de la provincia de Río Negro venimos trabajando mucho, enfrentando un poco todo el proceso de la modificación del manejo del área protegida de la meseta de Sumuncura, donde el gobierno tenía intenciones de generar parques eólicos. Bueno, eso todavía no está descartado, pero la verdad es que el trabajo que hemos articulado con la Universidad de Río Negro seguramente da fundamentos para la construcción de un nuevo sistema de manejo comunidad y la organización. Esa es la propuesta, por un lado. Eso lo hemos trabajado también las últimas dos semanas. También hemos hecho una presentación por el oleoducto Vaca Muerta Sur, haciendo reserva y pidiendo una medida cautelar administrativa a la Secretaría de Ambiente, a la Secretaría de Energía, a cargo del proyecto, porque entendemos todavía no están dadas las condiciones para iniciar la obra, para trabajarla cuando todavía no ha pasado, no ha iniciado la consulta, ni con la comunidad de Neuquén, ni con las comunidades de la provincia de Río Negro. Creo que ahí hay que implicarse mucho más. Creo que el problema no solo puede ser en el Golfo San Matías y el Golfo San Jorge, sino que fundamentalmente el problema va a estar dado en la cuenca del Río Negro y Río Neuquén, que van a tener quizás el doble de la contaminación que hoy están teniendo, que ya es muy grave. Es muy grave, tan grave es que la semana pasada también, hace dos semanas, la Justicia Federal hizo allanamientos. La provincia está obligada a controlar el agua cada tres meses, hacer estudios sobre el agua, algo que no se está haciendo. Y no se está haciendo porque la verdad es que la contaminación no solo es con hidrocarburos, sino también con presencia de residuos de cloacales, que muchas en ciudades de acá la disponen sobre el río sin el tratamiento, ¿no? La verdad es que es grave la situación, y que Vaca Muerta amplíe su producción, que hoy está al 30-40%, va a implicar una contaminación mucho más amplia, no solo en el territorio, sino que eso deriva en la cuenca del río Neuquén y del río Negro y del Colorado. El Colorado [S2] Uh-huh. [S1] Ya está contaminado con hidrocarburos, es muy peligroso, no se puede tomar esa agua ya. Y la verdad es que si uno analiza en términos habitacionales, sociales, el impacto de esa obra no va a ser sobre el Golfo nada más, sino va a ser sobre el millón de personas que habitamos la cuenca, ¿no? Desde Neuquén hasta Viedma. Parece que hay que poner mucho en valor, y sobre todo a qué está destinado la obra, a seguir exportando un petróleo que Argentina tiene como reserva, pero que la está dilapidando, ¿no? Aparte de eso, con el argumento que plantea la economía, ¿no? Una de las cosas que hay que resaltar es que a veces se plantea como si estos reclamos fueran porque se perjudica al pueblo mapuche o al pueblo mapuche de Tehuelche, pero estamos hablando del medio ambiente, que nos involucra a todos. Exactamente, creo que eso es algo que la sociedad todavía no dimensiona. Creo que estratégicamente el gobierno e YPF han promocionado toda la discusión en la zona del Golfo San Matías. Creo que es una estrategia para llevar la discusión donde menos población hay, pero creo que hay que tratarla en el marco de esto, ¿no? Que pone en riesgo la producción y la vida de casi 1 millón de personas que habitamos esta parte del territorio, ¿no? Creo que esa es la discusión más fuerte que tiene que tener, y a partir de ahí analizar si es conveniente que estemos contaminados nosotros, que no podamos tener agua limpia en favor de el combustible que van a utilizar otras sociedades. Me parece que estos debates tienen que ser más transparentes. Vaca Muerta hoy, por lo que vemos nosotros, es la estafa más grande que está teniendo la Argentina como Estado, el robo, ¿no? Empresas, 2 empresas multinacionales que operan y que envían sus fondos en calidad de préstamo a sus casas matrices, y eso es fuga de dólares, que sobrefacturan importaciones de sus casas matrices también, maquinarias. Eso también está fuera del alcance y del control de el Estado, y lo que es peor, la contaminación atroz que están dejando y el uso tremendo de agua con las consecuencias de sismos, de la misma contaminación. Contaba, este fin de semana tuvimos una reunión con la Confederación Mapuche de Neuquén, ¿sí?, y con la Organización Malargüeché de Mendoza. Y una de las lamuen que está en Rincón de los Sauces dice que vivir en esos lugares, en cercanía, es muy tóxico, porque hasta el olor a la producción y todo eso causa problemas respiratorios, problemas en la piel, ni hablar de que se están viendo muchos casos de enfermedades como cáncer, como epilepsia, como leucemia, todas estas cuestiones que uno no tiene más, o sea, no tiene las pruebas pero se relaciona directamente, me parece que, con el proceso extractivo. Sí, también con la calidad de vida. No tenemos que estar esperando que haya un daño físico, ¿no? Está el principio precautorio y preventivo. Bueno, eso es algo que el Estado no pone en dimensión. Ningún Estado, ¿no? Uh-huh. Porque me parece que allí hay que discutir cuál es la finalidad de la explotación de Vaca Muerta a este ritmo, ¿no? La finalidad es extraer el petróleo, llevárselo a un precio que solo le conviene a ellos, porque la verdad es que si Argentina fuese más inteligente, por lo menos debería dejar esa reserva de petróleo. Dentro de 20, 30 años nadie va a tener petróleo. Entonces ahí creo que va a ser mucho, si lo vemos con los parámetros económicos que ellos están planteando. Uh-huh. Cuando me refiero a ellos, me refiero a una sociedad blanca, a un gobierno que tiene características centralistas y que por supuesto que no se plantea otra política, ¿no? Me parece que ese es el gran déficit de la democracia. Algo que también conversamos en este encuentro de organizaciones, creo que salieron definiciones importantes. Veníamos nosotros desde Río Negro fundamentalmente hablando mucho sobre la campaña genocida de Roca. Uh-huh. Creo que el genocidio, en estos 40 años de democracia, festejar, celebrar los 40 años de democracia sin hablar del genocidio nos parece una hipocresía, ¿no? Me parece que si hay algo que la democracia le debe a la sociedad es justamente el reconocimiento de ese primer genocidio, que hace a la identidad del pueblo y de la sociedad en Argentina, y que permitiría otras discusiones más sinceras y creo que habilitaría discusiones sobre el territorio, sobre el uso de la tierra, la discusión sobre el extractivismo de una manera mejor, ¿no? Creo que hay que hablar de ese genocidio y bueno, como el Estado no lo hace y le escapa a esa definición, creo que es importante decir que, bueno, Hemos hablado como organizaciones porque tenemos muchos relatos de las familias y de las comunidades que están en el territorio sobre lo que pasó en la Guerra Grande o en la Corrida o en el Aucán, como lo denominaron nuestros mayores, y que eso, por supuesto, que tiene que ser parte de una discusión que tiene que venirse. También planteamos la necesidad de trabajar con equipos técnicos y de investigación para empezar a trabajar en una demanda al Estado argentino por el reconocimiento de ese genocidio, uh-huh, y que, por supuesto, van a implicar, creo, estimo, y es una de las intenciones, cambios institucionales muy importantes, porque la verdad es que poder dar cuenta de ese genocidio va a implicar, como decía, discusiones mucho más profundas en cuanto a la identidad y al derecho de las comunidades indígenas, uh-huh, y en tanto eso también a nuevas maneras de relación social. Me parece que también lo que tiene que venir acompañado no es solo el juicio en sí o la demanda en sí, sino que tiene que ir acompañado por un fuerte proceso de discusión social sobre lo que estamos demandando o lo que proponemos demandar al Estado, ¿no? Hoy justamente, te decía que hoy justamente en el diario El Cordillerano hace un recortecito muy intencionado para relatar lo que es este encuentro entre integrantes del pueblo mapuche Tehuelche de Río Negro con Neuquén y con Mendoza, y el título es del diario del Cordillero: mapuches pretenden demandar al Estado por el delito de genocidio. Y esto también tiene que ver con cuestiones que cómo se ve el derecho ahora en el medio de un proceso como por ejemplo a Jessica Buenufoy. Bueno, me parece que es, por eso digo que es importante la discusión social, no solo lo, uh-huh, ha reflejado por ahí El Cordillerano, uh-huh, Canal Abierto y otros medios están tomando recién la noticia. Me parece una noticia importante porque en realidad lo que nos comprometimos a trabajar en la construcción de esa demanda colectiva, lo que implica trasladar esa discusión a las organizaciones también, en el marco, como vos decís, de un juicio a Jessica Buenufoy que terminó ayer y que tenemos que esperar hasta el viernes, eso. La verdad, uh-huh, es que escuchar el juicio, como tuvimos la oportunidad de seguir ayer un poco, es lamentable la posición que toma la justicia. Bueno, por eso es importante la discusión, porque también pretender que la justicia o la institución como en sí, o el poder judicial, como quieran llamarlo, va a devolver un poco de lo que nos sacó, habiendo sido el brazo ejecutor del despojo de las comunidades, de la violencia institucional. La justicia, el poder judicial fue cómplice históricamente. Entonces, también analizamos eso en estas charlas, ¿no? Entonces, uh-huh, el planteo, la socialización, no queremos un juicio por la verdad, no queremos que sea un juicio para que nos pidan perdón. El perdón es de los cristianos. Lo que nosotros necesitamos son tierras hartas y suficientes, que haya un compromiso real del Estado de reconocer esos territorios comunitarios donde cada comunidad decide qué hacer y qué no hacer dentro de ese territorio. Me parece que esas son las discusiones que están presentes y que buscamos, ¿no? Porque, uh-huh, también primero es, uh-huh, bueno, ¿qué vamos a reclamarle al Estado? ¿Cuál es el objetivo final? Porque no queremos que nos deslegitimen diciendo están buscando plata. No, estamos buscando que se reconozca la historia, que empecemos a hablar de una identidad social distinta en Argentina, que haya discusión territorial, no solo para nosotros como comunidad, sino para toda la sociedad que hoy no puede ni siquiera acceder a una tierra para construir su casa, pero que fundamentalmente nos empecemos a plantear cómo en el medio de un cambio climático tremendo, las sociedades empezamos a buscar caminos diferentes para proteger el río, para proteger los cerros, para buscar maneras más compatibles con el territorio, ¿no? Uh-huh. De buscar también que los derechos del territorio sean reconocidos. La Argentina es tan indígena como lo es Ecuador, como lo es Colombia, como lo es Brasil, como lo es Chile. No tenemos nada en la Argentina diferente a los países de la Via Yala. Entonces, si otros países ya han cambiado su matriz institucional, constitucional, reconociendo territorios sagrados, reconociendo territorios intangibles para el uso industrial, creo que tenemos que buscar eso, ¿no? Me parece que es una de las deudas que esta democracia de 40 años tiene con la sociedad, ni siquiera digo con los pueblos indígenas, porque también hay que decir que la mayoría de la sociedad en Argentina tiene raíces indígenas. Argentina no es un país que viene de Europa, es un país indígena por naturaleza, por historia, por ocupación, ¿no? El poblamiento de la Patagonia tiene 13.000, 14.000 años, contra estados que tienen en el mejor de los casos 220 años, pero que en la Patagonia tienen 145 años, y una provincialización que vino que tiene 70. Uh-huh. Entonces, hay muchas discusiones atrás, ¿no?, que hay que plantearse como sociedad, y creo que puede abrir las puertas de esas discusiones una sentencia en un país que ha levantado las banderas de los derechos humanos, que ha reconocido ese genocidio del 76 y el 83, a lo cual nosotros como organizaciones indígenas le venimos a marcar varias cosas, o queremos, pretendemos marcar varias cosas. Que lo que hizo el ejército entre el 76 y el 83 ya lo había hecho durante la campaña genocida, que hubieron campos de concentración, apropiación de territorio, violaciones, saqueos, torturas, cambios de identidad, reducción a la servidumbre y asesinatos a mansalva, ¿no? Creo que eso es lo que entendemos, creemos que, o queremos que se sepa, que se conozca y que se reconozca. Que la trayectoria histórica de esos sectores de poder, ¿no?, que hicieron, llevaron adelante la campaña genocida, después fueron partícipes de todos los golpes militares militares que hubieron durante la historia de la Argentina, desembocando en el más cruento, que es el 76 y el 83. Pero que no solo fueron los militares, sino que fue un sector social beneficiado con la entrega de tierras, y que es ese mismo sector social es quien hoy se presenta a elecciones con diferentes caras, como es el PRO o como es la Libertad Avanza, ¿no? De no eso, hay que perder de vista eso, porque hay una conexión directa entre lo que llevaron adelante, lo que no fue nunca sancionado, porque ninguno de los empresarios que aportaron a las campañas genocidas, ninguna de las estancias o los grandes empresarios que aportaron a cada dictadura militar y se enriquecieron durante las dictaduras militares, han pagado el costo en los tribunales. Y eso es lo que subyace en una democracia que puede parecer fuerte, pero que tiene estas tensiones. Entonces, queremos que 40 años de democracia sin hipocresía. Y si no hay un reconocimiento del genocidio indígena, que es el pilar fundacional de un Estado colonial, de un Estado racista, de un Estado que ha sido muy violento con quienes habitamos hace 14.000 años el territorio, la verdad es que no deja de ser una falencia en las discusiones sociales. Bueno, Orlando, es un montón todo lo que dijiste. Y el asunto es, el desafío es cómo se construye en un clima electoral donde un tercio votó a quienes niegan este reciente genocidio y que en el Congreso estaban hablando de meterle bala y cazar a los mapuches sediciosos, y otros que lo hicieron, por ejemplo, la ministra de Seguridad, que tuvo políticas que, entre otras cosas, causaron el asesinato de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado. Digo, ¿cómo se construye eso en un panorama electoral Con este, y por otro lado, con una ley de restitución, de regularización de tierra de los pueblos originarios, que sigue estando atada con piolines porque se renueva por decreto la última vez. Digo, con este panorama, ¿cómo se construye? Bueno, lo primero que hay que decir es que la sociedad, y sobre todo las comunidades, no debemos por nada del mundo votar a nuestros enemigos, ¿no? Nuestros enemigos directos en esta situación claramente son Patricia Bullrich, cuya familia fue la que repartía, sus abuelos eran los que tenían la inmobiliaria Bullrich, que repartía las tierras de la Patagonia, sí, ¿no? Sí. Y ni hablar de la Libertad Avanza, cuyos promotores centrales son los sectores de poder, porque atrás de un energúmeno como es Milei, hay los sectores de poder concentrados que van a venir por los referentes indígenas, van a venir por los referentes sociales. Es decir, hay que mirar lo que pasa en Jujuy, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Perú. Es decir, no hay que votar gobiernos de derecha, ¿no? Tan recalcitrante y tan a la vista como lo plantea Bullrich. Ahora el desafío es saber si Massa va a poder salirse de ese carril, y uno tampoco es que tiene tanta confianza en eso, pero supone que sectores ligados y que han sido siempre, que han acompañado los procesos y las discusiones de las comunidades indígenas, podrán estar para resguardar eso. Digo, en este contexto que es crítico, porque me parece que también es cierto que la Argentina no ha vivido unas elecciones de estas características. Creo que votar a la derecha es votar contra uno mismo, votar contra los derechos laborales, votar contra el derecho a la tierra, votar contra el derecho a vivir, votar contra el derecho a expresarse libremente en sus opiniones, es votar contra la posibilidad de reconocer su identidad, ¿no? Cualquiera sea su identidad. Votar a la derecha es votar eso, votar las opciones de Milei, votar las opciones de Patricia Bullrich, no es ni más ni menos que eso, ¿no? Que es revivir la campaña del desierto, revivir la dictadura, revivir la esclavitud de los que nos sometieron los sectores de poder. Ningún mapuche debiera votar ni a Bullrich, ni mucho menos a Milei. Feley, Huerquén, más claro, imposible, y es así, ¿no? En esto hay que ir aclarando el panorama, porque los espejitos de colores que nos están vendiendo, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, la verdad es que traen bajo el brazo un montón de miserias a futuro, ¿no? Y profundizar las situaciones. Hace unos días por acá pasó consenso, ahora consenso Patagonia, no consenso Bariloche, y mirando algunas de las intervenciones que hubieron, la mayoría abogados, ¿no? Y esto que usted decía hace un rato, el Poder Judicial, cómo está metido en todas las expropiaciones, avalando todas las injusticias desde de la mal llamada conquista del desierto hasta el presente, ¿no? Abogados haciendo títulos de propiedad, sacando. Digo, es un ayornado del pasado, ¿no? En el presente, con una buena vista de decir, bueno, venimos a escuchar cómo vive el pueblo mapuche. Y la verdad, no dicen ni pueblo ni mapuche, cómo viven los originarios, ¿no? En esto. Digo, hay nuevos embates, consenso Bariloche fue el germen de muchas de las penurias de la LOF, por ejemplo, LOF, Lafken, Huincul, Mapu. Y con esto, Huerquén, le quería preguntar sobre Jessica Bonnefoy. El día viernes se va a saber qué decide el tribunal, ¿no? Porque en este hilo de cosas hay padecimientos actuales, como usted decía, en Rincón de los Sauces, lo que decía la Lamien, y seguramente otros Lamien desde distintos territorios, y en este momento hay procesos judiciales o por asesinato de Rafael Nahuel a manos de Bullrich y demás, y también este embate hacia Jessica. El viernes entonces se sabría la sentencia. Sí, ayer, antes de ayer y ayer se llevó adelante el juicio contra Jessica Bonnefoy por las lesiones de un arañazo que había recibido una de las integrantes de la Policía Federal en el desalojo del 23 de noviembre del 2017. La fiscalía pidió 6 meses en suspenso, la querella pidió 2 años y medio de cumplimiento efectivo y, por supuesto, la defensa pidió la absolución. Uh-huh. Creo que me quedo con las palabras de la defensa de la gremial de abogados que dijo uh-huh. claramente esto es una causa armada, uh-huh. como las miles y miles de causas que a diario sufren no solo los pueblos indígenas, sino los sectores populares en uh-huh. los barrios, ¿no? Me parece que eso también es algo que la democracia debe repensar, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las fuerzas de seguridad? ¿Cómo actúan y cómo hay una connivencia entre muchas veces el poder político y el poder judicial? Creo uh-huh. que hemos tenido una muestra durante los años del macrismo, ¿no? En una conjunción entre el Ejecutivo, la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad que tuvieron la carta libre, ¿no? Y que después fueron resguardadas, ¿no? Porque el entramado tanto de esta causa como la causa del asesinato de Rafael Nahuel está claramente digitada por la Justicia Federal, por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que en aquel momento dirigía Patricia Bullrich, ¿no? Y en complicidad con los grandes medios de comunicación. Creo uh-huh. que un combo más antidemocrático no puede haber. Por eso también creo que la sociedad tiene que poner claramente cuáles son los partidos democráticos, porque nos ofrecen la libertad de comprar dólares cuando no tenemos pesos para comer, para comprar pan, uh-huh. y nos ofrecen la libertad de comprar dólares, ¿no? Uh-huh. Digo, estas cosas son partidos que partidos políticos que obtienen la posibilidad de ser elegidos cuando claramente son antidemocráticos, son sectarios, son racistas y son violentos. Eso me parece que también la sociedad tiene que discutir. No puede ser que tengamos partidos políticos a esta altura, con toda la historia y todo el dolor que tiene la Argentina como sociedad, que avalen las dictaduras militares, que avalen la violencia estatal, que avalen el racismo, ¿no? Porque son ellos, únicamente ellos, solo ellos tienen derecho. Son los patrones, son los estancieros, son los de la sociedad rural, pero son los patrones, los típicos patrones que lo único que le interesa es explotarnos, uh-huh. es chuparnos la sangre, es que trabajemos para ellos, que generemos plata para ellos y que no tengamos ni derecho a jubilarnos. Esos son los sectores que hoy buscan la representación política. Hay que tener, como usted dijo, hay que saber escuchar porque nos venden espejitos de colores todos los días. Uh-huh, uh-huh. Fele, y Lamien, la verdad es que un gusto hablar con usted y poder reflexionar al aire con sus palabras esto, ¿no? De la situación actual, también traer desde la memoria lo ocurrido y no dejarlo estancado en el pasado es importante para conocer por qué estamos de esta manera y ver cómo vamos para adelante los pueblos, ¿no? Los pueblos originarios, el pueblo más empobrecido en la República Argentina, ¿no? A dónde han dejado a los pueblos originarios, a la gente de los barrios, ¿no? Y uno se pone a pensar en esto que usted decía, la dolarización. La verdad es que hay mucho ahínco en esto, la dolarización, pero la verdad es que se tiene que pensar en qué se va a comer ahora dentro de un rato, en lo poco que se tiene, ¿no? Esta es la reflexión y estas son las cosas que necesitamos seguir pensando en este momento eleccionario, sí, tal cual, y después también, ¿no? Como salga, pero apuntando también a esto de que de esta manera y con esta forma, bueno, estaba mirando a Milei y ayer se quedó dormido en el medio del debate por ganancias. Digo, esta hasta grosera esta campaña política con los dichos de estos candidatos. Huerquén, estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo, a lo que se vaya realizando y a esto que han realizado también conjuntamente entre las organizaciones Mapuche y Mapuche Tehuelche, porque es importante para que los vecinos lo conozcan. No sé si usted quiere agregar algo más, Huerquén. No, la solidaridad y el saludo con las comunidades de distintas zonales que están parando Vaca Muerta en estos momentos en reclamo de acuerdos que firmaron con el gobierno provincial y que no cumple, porque también es cierto que tenemos que decir que en estos tiempos también de democracia con estos gobiernos firmamos acuerdos que después no cumplen. Así no se ha cumplido la devolución del REWE, así no se cumple con el acuerdo que generó la Confederación Mapuche en Neuquén para que las comunidades obtengan sus personalidades jurídicas, a pesar de haber firmado ese acuerdo con el gobierno, ¿no? Entonces, hay una línea histórica de los gobiernos que incumplen los acuerdos que firman con las organizaciones indígenas. Y eso también es grave, ¿no? Porque no es de ahora. Es una línea histórica que ha mantenido y ha consolidado el poder institucional. Feley Lamien, en cualquier momento nos volveremos a conectar, Mañún, por estos minutos con la radio. Bueno, Peucayal, Memoria Compuché. Peucayal. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.